y hace mucho frío. Está muy helado hoy día de frío. Hay un hermoso día de frío, pero la temperatura está bastante y el vasito va encima. Pero bueno, no hay nada más que hacer. Bueno, gracias a Dios que te merece un minuto. Exactamente, claro. Exactamente. Y aquí estamos con ustedes, por ejemplo. Ojalá que logremos entretener un poquito. Sebastián es bien o mal de día, está súper complicado. Sebastián tiene los niños con gripe. Le han apostado, fíjate, como. Sonando chiquitito, pero no, así está complicado. No, no, no, suscribiendo, si vamos a estar solita en ese tema, que vamos a hacer lo que vamos a hacer, pero haciendo lo que más importa. Claro, sí, sí. Ya. Y hoy día, jueves 26, es Santa Mariana. ¿Los Marianos? ¿Los Marianos? Sí, yo creo que los Marianos, igual. Sí, sí. Los Marianos, como dice Candecita, y las Marianas también están de onomástico hoy día. Candecita. Bueno, día mi vecino acá está moderando con la letra con un fino nombre, se quedó acá, está la radio comunitaria de nuestra población y comunicador y todas las personas que nos escuchan. Así que un saludo a nuestro comité de otro artículo cumpleaños que se nos dando algo especial. Ya, y ahora la pausa musical vecino, vamos a dejar un tecito con el plato. Thank you. Radio Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. mandando los mensajes, porque estoy preparando, decimos, el programa del lunes. Vamos a tener un excelente programa el lunes. Así es que está confirmado ya. Claro, también está el constituyente Bastián David, que es para entrar con nosotros, para que estemos despejando algunas dudas, algunas cosas. Así que por eso estaba yo aquí con mi teléfono, mandando un mensaje, avisando que va a venir. Tal como tú dices, los días martes nosotros nos, o sea, nos vamos el lunes, los días, no, pero estar el lunes, que lo sabemos el martes, hay que darme tiempo. Sí, porque el constituyente tenía que dejar. Así que por eso lo levantamos por ahí. Pero la verdad, cuando hablamos de constitución es el día martes, ¿no? Pero esta vez lo cambiamos por el lunes, por ahora nada. Y tú me contabas que nos veías en YouTube. Sí, claro, qué bueno, me alegro mucho, fíjate. Así es que el día martes usted no, bueno, esta vez va a ser el lunes, si no alcanza el programa, no puede buscar después el lunes. Así que eso, ya. Carmencita, ¿qué querés que te diga? No, claro, el día jueves pasamos la fase para. Ah, sí, sí, con pues, la fase no sé cuánto, la cariño, claro, no sé cómo. Eso te voy a decir, no la perdiste ni solo por mí. Tú necesitas algo bien, pues. El señor Quimera, él cambió las cosas y después se mandó a cambiar. Sí, a ver, no te las pongo. Bueno, sí, puede ir de. Pero a ver, o sea, para ti fue cambiado como. No hay caso, no lo podemos ir. No, sí, dijo, oye, sí. Oye, en la mañana, y estaban hablando de los muchos amigos migrantes, que realmente hay personas que no los quieren mucho, porque claro, nuestras, como te dijera yo, nuestras costumbres son diferentes. Entonces, nosotros aquí en nuestro sector, aquí somos un tipo de personas tranquilas. No somos tan bulliciosos, yo no sé cómo se habla en Santiago, porque yo no vivo en Santiago. Pero aquí no somos tan bulliciosos, entonces ellos les gusta la música. Y ahí conversaban en la televisión, decían que había cosas que costaban, nos iba a costar adaptarnos por lo demás. Claro, porque nosotros tenemos otro estilo de vida. Y nos ha llegado, como quien dice, a removernos un poquito. Yo creo que nuestros nietos, a lo mejor ellos ya van a estar más adaptados, claro, y van a aceptar con más facilidad. Pero hay mucha gente que se queja. Hay mucha gente que se queja porque su tranquilidad como que ha sido un poquito alterada. ¿Y qué le vamos a hacer? Hay que tolerar nomás. Así, así. Oye, el frío te tiene media muda. Parece que no estás viendo mucha tele hoy día, no traes así que tú, ¿eh? No traes una muda, te estaría las noticias fresquitas. No, así que tengo alguna. ¿Alguna palita que se dicen en la tele? Sí, pero. Oye, sí, que los niños tienen de 16. Que iba a faltar alguna una farmacia, yo lo había dicho a mi estaba una, cuando se pierden lo que se faltan, ya. Y aparte que son muchas personas. Bueno, aquí tenemos, dice, aprendrían bus que trasladaba a trabajadores de la refinería. Uno de ellos resultó lesionado, los subcontratados indicaron que ellos no son los responsables de lo acontecido. Oye, esto todavía no se soluciona con la cita. Oye, pero esa noticia la pasada ya fue antes. Ya, pero este es el diario del día. Ah, pero es que siempre vamos con las noticias. Pero es que no pueden en el momento en que los diarios salen diariamente, por algo se llama el diario. Pues sí, pero claro. Eso ya, y si no se funcionaba nada, yo no la metí en el alma, pero yo no tengo otra cosa más que ver. Si tú quieres otro tema, ponle la que si tú te lo digo. esta noticia salió el miércoles. Claro. Sí, eso no yo porque eso. Pero en el diario de ayer yo no la vi, ¿eh? Pues si no la había leído. O sea, me refiero yo. Si sí, salió ayer. Exactamente, la opinión me hizo por eso. Porque a ver si ya se sucedió ayer. Esto quedó todo listo en la tarde y salió en la tarde de la mayoría, guayija. No, ese no, si yo le encuentro extraño mi día. No sé, algo extraño de ahí. Ya, pero la vamos a leer porque yo, este es el diario de hoy día, si no, por si acaso. No es el de ayer, ni el pasado, ni el que viene, no, es de hoy por el 26. Y dice aquí, apedrean buque trasladaba a trabajadores de la refinería. Yo sé que estas noticias en la tele a lo mejor usted las sabe. Pero no todo el mundo tiene el tiempo para ver televisión. Entonces, yo se las veo para enterarse. Al menos dice, un trabajador que presta servicios en TENAP resultó lesionada luego de que personas apedrearan buses que iban a la empresa en el contexto de movilizaciones de los trabajadores subcontratados de la refinería, que van en su día 24 de paro en búsqueda de una mejora de condiciones laborales. Yo no sé en qué era para esta. Hay muchos, ¿cómo se dice? Los subcontratos que han despedido su gente. Sí. Sí, llevan mucho tiempo. Y no se ve mayores, yo no le veo. No se ve mayores. No se ve mayores. Yo la verdad es que no, tampoco me encuentro... ¿Pata mi oreja? ¿Cómo se dice? No, yo considero que no va a pasar esta cuestión. ¿Hasta cuánto tiempo? No sé. Ahora, yo no sé que no lo tampoco podría entender este conflicto. Porque si uno lo mira desde afuera, yo digo, ¿pero qué tiene que ver la idea conmigo? Si son trabajadores, claro, pero son subcontratos, o sea, ellos no lo han contratado, ¿no? Ahí tienen que solucionar problemas que es los contratados, la empresa que está anexa, ¿no? Claro, entonces yo me pregunto, ¿qué tiene que yo? Te prometo que no lo comprendo esto yo. ¿De qué están solamente peleando sus derechos de trabajo? Claro. Pero, ¿a quién se los van a pedir si no son contratados de la NAP? Es lo mismo que todos. ¿Tú eras contratado por Codelco, no? ¿O eras por su contrato? Nosotros éramos por su contrato. Y había algo. Si uno tenía una persona, no sé, así como tú piensas. Pero si tú no tenías, nosotros no nos conocíamos. Y si tú tenías, ambos a tú. Ya. Pero... Bueno, no sé, yo por eso te digo que no lo comprendo, esto yo lo estoy viendo. Pero por eso, porque si yo, por ejemplo, ya, yo, doña Ana Luisa Cofredina, necesito que me hagan, no sé, un trabajo en mi asiento. Y te digo, Carmencita, por favor, tú eres mi subcontrato. Contrata gente. Yo creo, vecino, porque así lo entiendo, de que... Si a tu gente me está pidiendo que las pase al comedor, si yo no quiero, ¿no? No sé, es algo bien burdo lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque no lo comprendo. Porque ahí tendrías que tú ver cómo le vas a dar la regalía a tu gente. Digo yo. O sea, yo hago un servicio, yo digo que yo nunca, y si yo no quiero cómo darle la comida a mis trabajadores, si tú estás tomando gente. Tener una cocina para que la gente caliente su comida. Claro, pero si yo, que tú me cobras tanta plata, es porque tú vas a tener que tener mi cosa. También hay un cliente que va a dar el trabajo. Yo no voy a andar con una cocina o no, porque si tú tienes, por ejemplo, eres temporera, ¿ya? Es porque tú tienes con plata gente, sí, pero porque tú tienes que tener algo como para que la gente pueda. Sí, bueno, ahora de lo que yo como empresa me preocuparía es de que tú le tuvieras algo para tu gente, porque por algo te estoy pagando. Llego yo. Pero si tú tienes que tener, si tú vas a tener gente, una actitud también tiene que tener algo como para que la gente esté cómoda y que esté, que pueda aceptar por su vida. Por eso lo digo, porque por fuera se ve todo así, claro, pero yo no lo entiendo. Por eso, porque tú no sabes, pues no lo entendí, pero nosotros cuando íbamos a la banda, tenían que, por ejemplo, hacía un contrato con el cuartel. Pero nosotros también no hablábamos cosas porque había cosas que no correspondían, porque no se podía contratar. Los que hacen el contrato no le dicen a la empresa lo que hacen ver los trabajadores a la empresa lo que está sucediendo. Por eso no es posible. Y después, nosotros una vez tuvimos tres meses. ¿Y les pagaron igual? Pero se ha pagado igual. No, pero yo creo que les pagaron igual. Es que nunca me lo pagaron. No te pagan. Y después, nosotros tenemos tres meses y por otro, por otro, porque se tiró igual. Pero porque la leyenda, ¿no? No es cierto. A ver, sí, el frío a mí me pone en las neuronas y las congela. Y me cuesta entender, o la razón no me da ese asunto. Pero mira, Anita, o sea, esto es una conversación. Si tú me matas, tú me matas. O sea, me voy a ver. Porque la cosa dice, si yo no quiero estar, pienso que te quiero meterte en eso para que dentro de un poco más te lo quiero. Ya. Porque yo, es que, ¿por qué te digo eso yo? Porque yo digo, a ver, si yo a ti te pago, ya, suponte tú 2 millones por cada persona que te contrata. Pero tú como contratista tendrías que, no sé, la cosa es que tendrías que con esos 2 millones pagarle a ellos y el otro millón será para ti o para implementar, no sé, como darle las condiciones necesarias a esas personas. Señaló que no somos enemigos de los subcontratados y entiendo que ellos sienten lo mismo hacia nosotros. Nos extraña el motivo por el que ocurrió esto, ya que nosotros manejábamos la información de que el acuerdo estaba cerca. sea que se apresuraron. Desubicado, ¿no? Porque en el fondo él ni siquiera está peleando contra la empresa, está peleando con otro padre, con otro trabajador. Bueno, ya, finalmente indicó que espera que esta situación no perjudique el diálogo. ¿Y por qué no la van a decir en la razón? Si viene que hay una violencia, ahora, ¿qué va a decir? Finalmente indicó que espera que esta situación no perjudique el diálogo. Si bien es cierto, no hemos estado comunicacionalmente activos de manera pública, hemos intentado incidir internamente para que se tenga un problema. Imagínate, los trabajadores de edad también están mediando para que esta cosa llegue a acuerdo. No hay una primera solidaridad. Se merece un par de dólares en el traje. Se merece un poco de luz. Ya que esta situación dice también afecta a los trabajadores, a la operación de la refinería y a su intención. Subcontratados. Durante la tarde, trabajadores de la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados, FENATRASU, protestaron frente a la delegación presidencial. Su presidente, Víctor Sepúlveda, indicó en primer lugar que ellos no son los culpables de los piedrazos. Lamentablemente nos hacen responsables de ataques a vehículos y buses, cuando fue gente de la misma población a la edad. Están descansados. Sí, como conversaba yo con alguien que se quita de ellos y que también está cansado, el boche, qué sé yo, vamos poniendo agua. No, están realmente llevados de agua. Lamentablemente nos dice acá, nosotros siempre hemos ido por la vía del diálogo. Asumimos en la nueva causa de la movilización de la delegada Daniela Andrés Mier hace la bajada el viernes a través del CDM del trabajo. De una oferta a los trabajadores a nombre del gobierno que supuestamente había conseguido con la y el Ministerio de Energía, lo que no se nos presentó, ella recibió una oferta del que todo el mundo fue testigo y ahora la desconoce. Sobre estas palabras, la delegada Daniela Desme señaló que yo nunca hice una oferta a los trabajadores subcontratados. Existe una propuesta que los trabajadores entregaron para retomar una mesa de negociación entre la empresa y los trabajadores. Lo que hemos hecho es recibir e intentar iniciar las conversaciones con la empresa para que exista un fuerte, no existe un acuerdo porque el gobierno no es parte de una negociación. Finalmente, con el ataque a los meses, indicó que no podemos decir que es una musical y doble. Sabes que son las 2:40. Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Thank you. 10 de la mañana, 51 minutos. Espacios FM 107.3. Acá la verdad es sino que nuestro país se mueve por nuestro dinero. Nosotros pagamos todo aquí. Claro. Dice, miembros del Partido Republicano visitan Ucrania. Debemos demostrar, dice, con hechos concretos nuestro compromiso con los derechos humanos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿De qué derechos humanos hablan ellos? Dice, fue su propio presidente, Rojo Edward, quien comunicó que se encuentran recorriendo las zonas más afectadas tras la invasión rusa, tales como las ciudades Kiev, Irpin y Bucha. A su vez señala que sostuvieron una reunión la vicecanciller, aquí sí que es jodido el nombre, Emine Yaparova, parlamentarios y diplomáticos desde el día lunes, el día en que llegaron al país. Una comitiva del Partido Republicano se encuentra de visita en Ucrania para expresar su apoyo a las autoridades de ese país que se encuentra en guerra con Rusia. Fue su propio presidente, Rojo Edward, quien comunicó que se encuentran recorriendo las zonas más afectadas tras la invasión rusa, tales como las ciudades de Kiev, Irpin y Bucha. A su vez, señaló que sostuvieron una reunión con la canciller Emine Sharapova, parlamentario diplomático, desde el día lunes, el día en que llegaron al país. En realidad, vecino, ¿qué pueden decir ellos? ¿Qué pueden decir? ¿Qué tienen realmente? Pero bueno, no voy a hacer ningún comentario porque nos guardamos también leyéndolo con Carmencita, que la verdad es que ni siquiera debía haber leído esto. Pero ellos, si no vigilan su propio país y se van a otro lado. Dice, alcalde reclamó por no inclusión de su comuna en el plan de conectividad. Nos parece absolutamente discriminatoria la iniciativa. Me siento muy incómodo y molesto porque Chiguayante no aparece en la propuesta que aquí se está trabajando. De esta manera, el alcalde Antonio Rivas se retiró de la mesa de conectividad y transporte convocada por la delegación presidencial de Río, cuyo eje principal fue analizar la movilidad del Gran Concepción. El alcalde Rivas expresó su molestia ante el pleno de la mesa, que convocó al alcalde del Gran Concepción para abordar mejoras a corto plazo en el transporte público, que sí incluye a comunas como Lota, Concepción, Talcahuano, Hualquipenco, Tomé y San Pedro. Hay vecinos, dice, que se demoran 2 horas en un taco de 4 kilómetros, de manera permanente por las razones que sean. Tenemos que ser considerados, dice, en las soluciones y no aparecemos a ningún plan. Parece que aquí hay que ser amigo de alguien para ser incorporado, precisó Rivas. 90.000 habitantes aproximadamente posee hoy Chiguayante. Muchos viajan en micro. La verdad es que son poderes. Está conocido en todos lados. Chiguayante, acá en Concepción, Palomar, dentro de todos los estados de Lota. La verdad es que es realmente muy complicado lo que está pasando con los tacos que están existiendo ahora. Más bien ahora que todo ya la pandemia de a poquito se ha ido. tiene que asistir a sus trabajos, los niños a sus colegios, entonces los tacos son definitivamente mayor progresiva. Así que, bueno, esa es otra de las cosas que nos, como se dice vulgarmente, nos achaca también a todos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pues, y no hay forma de solucionar. Yo no le veo realmente la solución. De repente empezamos a comprar autos, empezamos, dice la y nos olvidamos que Concepción no está preparada, no está preparada para empezar. Así que, bueno, pues, si no, ¿qué vamos a hacer? Eso se lo vamos a dejar en las autoridades que resuelvan. Y ahora de que nos vamos a musicar. Thank you.

Empecemos. Clase de alfabetización. Desde los 15 años y más, inscribirse en la Junta de Vecinos número 5 de Ciudad de Sangüesa 393. Traer fotocopia de carnet por ambos lados y teléfono y dirección. Las clases comienzan ahora en mayo de ese caso. Así que, vecinos, pero todavía es tiempo. Todavía está tiempo para invitarse bien a escribir para tomar clases de alfabetización. El próximo lunes, vecinos, bueno, nosotros teníamos un día martes, que era el martes, donde venía, invitábamos a personas para que nos hablaran de la Constitución. La semana pasada vino la constituyente Gloria Toledo. Pero se supone que este martes iba a venir para acá. Bastián Lavé, también es el constituyente. Estamos invitando personas vecinos que realmente sepan lo que se está escribiendo ahí, entonces son personas súper entendibles. Les quiero comentar que Bastián Lavé es constituyente ambientalista, es independiente y activista socioambiental. Es de Hualpene, es profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción. Se ha desempeñado como educador ambiental y activista socioambiental de la región del Biobío. Es vocero de la campaña Salvemos el Santuario, que busca proteger el santuario de la naturaleza península de Hualpene y de la Coordinadora Territorial Hualpene. Es cofundador de la ONG Colectivo El Teúl. Iniciativa centrada en potenciar el ecoturismo, la educación ambiental y la investigación. Fue electo con el 3,14% de los sufragios como constituyente por el Distrito 20, que es de nosotros acá. Actualmente es parte de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial de la Convención Constitucional. El vecino va a estar con nosotros en el lunes, también va a estar en el río. Vamos a tener un programa súper interesante. Interesante, si ustedes quieren hacer una consulta, si tienen alguna duda, yo sé que hay mucha gente que tiene muchas dudas sobre la constitución. Es que ahora es el momento en que ustedes pueden llamar a nuestro número de teléfono 44-28-61-159, perdón, y dejar sus dudas y acá se va a hablar. Yo sé que son un poco pensivas, no quieren salir al aire, no, pero no importa. La persona que está en el teléfono va a poder tomar su pregunta. Es interesante decirnos esto porque, como les digo, hay muchas cosas, hay muchas mentiras al respecto. Cada cual trae agua para su molino, y resulta de que hay mucha gente que está interesada en que esta constitución no sea aprobada. Y la verdad que si no es, esta constitución no es aprobada, lo único que vendemos somos nosotros. Vamos a seguir siendo lo mismo. Exactamente. Tiene que haber un cambio, claro. Así que, vecino, no se quede con una sola información. También cuando usted siente duda por algo, también busque información en otra persona y así. No nos quedemos con una sola palabra, vecino. Pues ahí es que ahí va haciendo balance de lo que está lo que se está pidiendo en esta nueva constitución. Así que eso es lo que sigue. Eso. Ya. Y por último, si tiene alguna duda, usted ya en la radio, pues nos deja su duda. Y si no tenemos la persona, la buscamos y se las damos a conocer. De eso se trata. Sí. Dice acá, pasemos ahora a esta noticia. Almaceneros y botilleros dicen que el fiado quedó en el pasado. ¿Te acuerdas cuando tenía una libreta? Sí. Claro. Y se iba mal, así y porque de repente los papás se confiaban de la dichosa libreta y pedían. Exactamente, y a veces que después te ponían una palabra. No, claro, a ver, fíjate que había un aviso que ponían, dice, hoy no se fía, mañana sí. Ya, eso que hoy no se fía, mañana sí. No sé, ¿era más largo? No, no era más largo. Dice, señalaron que el meteorito hoy no se fía, mañana sí, se quedó para siempre, casi despedido. Pedir fiado. Un producto ha sido una práctica presente por años en los almacenes de los barrios y de las bodeguerías pintistas. Sin embargo, dueños de estos locales aseguraron que esta situación casi no existe debido a varias razones. Las consecuencias del estallido social y de la pandemia, más la posibilidad de mayor alternativa de pago, han significado una reducción de aquello. Añadieron que los retiros y la entrega de los ítems fueron otra medida que han ayudado a que el fiado prácticamente ya no exista. No obstante, señalan que no saben qué pasará en el futuro ante la situación de inflación y una probable mayor dificultad en la compra de algunos productos. No le veo. ¿Lo que pueda volver el fiado? No, porque se le complica más. No, y lo otro es que necesita que no se quede se compra. Caritina Ceballos, de la botillería Latinita, es presidenta del Sindicato de Botilleros de Talcahuano. El fiado no existe en mis locales. Antes del estallido social sí, se solicitaba bastante, pero ahora es imposible. Muchos locales estuvieron cerrados por mucho tiempo, por lo que pensar en eso es muy difícil. Asimismo indicó que cuando se entregó el IFE, prácticamente nadie pedía eso y se notaba un mayor poder adquisitivo. Oye, el IFE está bueno, ¿eh? A mí me gustó más el IFE que sacar el depósito. Sí, porque la gente ahí tenía un paso sobre el peso. Claro, porque nosotros llamábamos, sabía que en tanto tiempo tenía una repita de esta. Dice, en el futuro dice no tenemos idea qué va a pasar, pero ningún socio me ha dicho que está aceptando vender fiado. Abel Gutiérrez, almacenero en Talcahuano, e indicó que prácticamente eso ya no existe. Incluso ni la gente de confianza te lo pide. Creo que es porque todos entendemos que estamos en un contexto de crisis sanitaria, en que el bolsillo hay que cuidarlo. Además, supongo que hay más modalidades de pago. Antes podía existir casos en que a alguien se le quedaba el dinero en la casa y el fiado era una alternativa, pero ahora existe la opción de pagar en débito. Ya en el caso de Chen, incluso se puede depositar desde el celular a una cuenta determinada, sí. Porque ahora uno puede comprar con su tarjeta. O sea, y que, fíjate que yo en un principio de la mesita yo me resistía a eso. La metía regadas ahí tú, porque me sentía como que me querían hacer cosas que yo no quería. Y después, viendo que en el otro lado de la vereda, es súper práctico. Sí. No andas por tu billete y que te lo puedan quitar, nada. No. Tienes que cuidar la tarjeta, bueno, pero si tienes tu clave tampoco. No, y aparte que hay gente que tiene plata en su tarjeta, como hay gente que tiene un sueldo, o sea, una pensión baja. Es que ahora hay mucha gente que uno le pide que le depositen en su cuenta de ahorros, porque ya no hay, obviamente, por ejemplo, hay gente que recibe 120, 130, entonces no es lo mismo que tú, la gente tenga su plata porque dice, vale, o sea, ¿sabes cuánto le va a quedar? Así no lo sé. Pero el banco te lo va indicando, Carmencita. Hay una aplicación que tú sabes tú lo que te va a quedar. Sí, también hay mucha gente, sobre todo que mire, yo recibo, venezolamente me lo resistí por mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Y como tenía la facilidad, gracias a Dios, de pagar al contado, o sea. Pero de repente dije, bueno, ¿y por qué no? Si esta cuestión a la larga, vamos a tener que todo llegar a esto. Mejor ir aprendiendo ahora que tengo la cabeza buena, digo yo. Y no más adelante cuando ya no sepa ni cómo me llame. No, Bueno, si ellos me manejan todo para empezar. Entonces voy y empecé a hacerlo. Claro, y tú dices, no, pero sé que hay que ser ordenada. Tengo tanta plata, hoy día gasté tanto. Por lo tanto me queda tanto. O sea, es cuestión de orden. Nada más que eso. Pero en una temporada que ya no se encontrábamos caja para pagar así con dinero. O tenía una sola. Pero ahora yo fíjate, he encontrado que sí, hay más posibilidades, porque eso es lo que más, eso es lo que por lo menos a mí me hizo entrar a pagar así con débito. Porque me demoraba mucho. Porque claro, la gente que pagaba con dinero en efectivo había largas filas. En cambio, tú pasabas a los cajeros nada más, los pesos automáticos que hay ahí, y en un deporte ya estaba listo. Así que yo creo, vecino, que todo es cuestión de organización. Claro. Y si usted es bien organizado y lleva su platita y va anotando lo que va gastando y va viendo, no tendría uno por qué que me perdió. Bueno, si la cosa. Inflación que le llaman. Bueno, continuamos. Asimismo señaló que volver a ese sistema es plata perdida y creo que ha sido para mejor, porque antes con suerte te respondía el 40% de las personas a las que fiabas a lo que hizo cercano. Mucha gente que se corría, porque antes había mucha gente que arrendaba sus casas, no eran dueños, por lo tanto de repente desaparecían nomás. No, y aparte que perdía la plata y perdía el cliente porque funcionaba, ¿no? Ganaban por así, es verdad. Después ganaba a poner a otro negocio. Dice, Alejandra Cisterna, almacenera de Gualpena, le dijo que en mi caso no estoy aceptando fiado y no conozco a ningún colega que lo siga haciendo. Creo que afortunadamente ya pasamos a otra etapa en la relación cliente y almacenero. Señaló que la pandemia igual significó que la gente viniera en menor cantidad, más protegida y con una interacción más corta, por lo que es más difícil generar lazos de confianza que permitan que una persona solicite el fiado. Claro, porque ya también nos hemos puesto individualistas. No, antes se terminó eso de que, bueno, yo creo que no, la gente que ha estado por mucho tiempo, nacido y criado, por ejemplo, tú, conoce a todo el mundo y ellos te conocen a ti, ¿no? Pero también hemos llegado a otras personas que no nos conocemos, entonces ya no hay esa confianza como pasaba antes. Lo que pasa es que uno no tiene gente desconocida, así hay gente que las generaciones van creciendo y se van también. Y se van, como lo que uno se quiera, entonces así como uno va creciendo y va cambiando sus caritas y a veces uno no lo conoce. Y a veces no. Claro. Entonces ya dice. Por último dice, la almacenera expresó que igual creo que hubo un hartazgo de nosotros en cuanto a que jamás devolvían el 100% cuando se fiaba, por lo que simplemente se dejó de aceptar. Sí, ese era un voto de confianza que ponía los almaceneros antes de gente. Pero hoy en día no se puede tampoco. Sí, yo creo que estamos más vivos. O sea, a lo que yo me he dicho, y todos los días las cosas van subiendo y van teniendo otro jamás. Y antes las cosas se mantenían. Sí. Claro. Fíjate, pero yo, como te digo, siempre me he negado estas cosas que tengan que ver con la computación. Pero al final uno tiene que entrar igual. Pero si uno se sabe manejar, no hay problema. Sí. Mira, los chilenos para para que sepas tú que somos personas que muy resilientes, entonces, y tenemos que ser ordenados, ¿no? Pues, no gastar más de lo que ganamos. Como yo es bueno y es malo también para otros, pero a mí esa cosa me tiene siempre cuidado en realidad. Porque fíjate que yo digo, yo lo comento, una persona que se pierda y que encuentra en el teléfono, oye, ven tu teléfono y sabes de quién es la persona que se perdió, de quién es ese teléfono, qué pasó con él, en fin. Entonces tampoco podemos ver la parte negativa de todo esto. Y el aceite no baja nada. La fritura es uno de los tantos métodos de cocción que existe. Puede ser que los alimentos sean más atractivos, ya que el sabor frito resulta sabroso para los consumidores. Oye, bueno, esa es la fritura de la casa, pero ahora me parece que es un mal. ¿Contáiste eso? Sí, pues sí. Pero yo me calmé, dije yo, por Dios, qué manera de estar fresco. Yo soy una mujer chica, pero es una vida donde hay 5 o 6 personas en la casa. Pero es un problema. Y sobre todo, todo asumido, todo, los fideos, todo. Entonces, tú tienes la plata, pero te va a pedir de menos porque las cosas son mías y la fuerza es la misma. Si es que así es, no sé, por ejemplo, pero no sé, no se hace nada, pero si la otra vez, imagínate con el asunto del 10% con casi 1 millón de dólares. O sea, la verdad es que tal como tú dices, la plata ha perdido su valor. No sé, perfecta, no sé. Vamos a poner a quien la vamos a preguntar ahí. ¿Cuánto da? No sé, la verdad es que no. Pero está tan complicado eso. Sí. Aquí tengo yo una noticia que me mandó mi repostero. Dice aquí, parafina baja cerca de 300 pesos por litro tras inyección de recursos a fondo de precios del petróleo. Desde La Moneda afirma que este jueves 26 la parafina alcanzará un precio promedio de 1.000 pesos. pesos en la región metropolitana y de 1.020 pesos a nivel nacional. O sea, aquí estamos viendo un pago a 1.020. O sea, ¿cuánto está? Entonces, hoy día no vino Sebastián para mí, me dice que está atacado con los polos. No, y más encima de la mañana conversé con él y más encima le digo yo, así como él me molesta, más encima le digo yo que el Colo Colo está más atacado todavía. No me diga nada, me decía, no, por favor. Así el polvo, pues. Bueno, vecino, son las 11:28, vamos a ir a la pausa musical y volvemos. Alrededores, espacios FM. es la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Deben estar atento o atenta y evitar esos impulsos o esas palabras lanzadas de forma inoportuna que te ocasionan problemas en tus relaciones personales. No es un día para celos ni discusiones, sino para la conciliación. Tauro, ya que estás en tu vida, ¿por qué te da la sensación de que escapas a tu control? ¿Por qué se están tomando tantas decisiones en tu nombre? Empodérate ya. Y toma la rienda, que es la única forma de que recuperes tu felicidad. Géminis, a veces te da la sensación de que hay varias tendencias de tu vida fuera de control. Sin embargo, esto depende de tu interpretación de lo No permita que se escape la confianza, solo es una mala racha. Cáncer. Está lleno de vértigo e incertidumbre innecesaria. La respuesta depende de dónde estás poniendo tu fe. Si te aferras a la idea de que todo irá bien, tienes todo el derecho del mundo a esperar que así sea. Estás haciendo bien las cosas. Llegamos a Leo. Quizás se nos haya olvidado que lucimos. Tal vez los demás te estén tratando como si hubieras hecho algo que no has hecho. Sin embargo, hoy tu inocencia destacará. Debes ser hábil para que no se aprovechen de ti. Virgo. Hay algo reconfortante en hacer las cosas que siempre hemos hecho, pero también hay algo asfixiante. Estás anhelando nuevas experiencias y horizontes más amplios. Nunca ha habido un momento mejor para nuevas aventuras. Libra. Con tantas cosas entre manos, tendemos a olvidarnos de las bondades que representan nuestras cualidades más espirituales. Las que velan por nosotros con paciencia y cariño, hoy te están inspirando para que busques un mejor camino. Escorpión, si dieras un paso atrás y contemplases tus relaciones, te darías cuenta de que tus amistades se parecen bastante a ti. Esto es muy agradable la mayoría de las veces, pero en otras resulta molesto. No te enojes por tonterías. O sea, te cae. Sagitario, no pongas en duda las palabras de una persona que te hablará sobre una solución de algo económico que está frenado hasta ahora. Aprovecha un momento de vacación, quizás en una comida, para hablar de ello. Capricornio, la mayor parte del tiempo creemos que lo que es evidente para nosotros también lo es para los demás. Les damos sin reserva nuestros mismos sentimientos y nuestra misma experiencia. Y esperamos que ellos sientan igual. No es así. Acuario, no decaiga. Si hoy no ves todo claro y diáfano, porque quizás es que necesitas un tiempo un poco más tranquilo para ello. Ahora te afanas en terminar un trabajo o un estudio, y eso es en lo que debes poner tus energías. Piscis, el último. Si quieres cambiar la actitud de cierta persona, no hay ningún suero disponible. Solo el anticuado método de la persuasión suave y la paciencia. Puedes hacerlo, se conquistan más moscas con miel que con hiel. Recuerda, vecinos, ahí está el horóscopo de la Rosita Naranja. Sí, hoy ya no queda nada. La otra semana ya estaríamos terminando el mes. Hoy chicos. Sí, bueno, estaríamos ya a mitad de año. Sí, junio, julio. Bueno, para mí yo siento que los meses más fregados, o sea, en cuanto al invierno y la lluvia, es junio y julio. Porque en agosto uno ya empieza a salir el sol, vecino, y luego la baila. Claro, y se empieza a arreglar. Entonces, eso siento ya, nos contestamos un poquito más. Bueno, y después ya viene septiembre y ahí más no nos contestamos todavía. Porque vemos que ya estamos llegando casi a la primavera. También el otro mes es el día de los santos. Exacto. San Luis, San Juan, sí. También San Guillermo, antes era nombrado los santos. Sí, antes era la gente lo celebraba, pero lo celebraba porque yo. Era más celebrado que los cumpleaños, ¿no? Sí. Carmen, ¿qué quieres que te diga? Pero era... Se celebraba. Sí, claro. San Juan, el estofado de San Juan, que no sé. Sí. Así es que... Pero eso va quedando en el fondo según los recuerdos que origen, porque mi familia celebraba en San Juan, se tenía Juan. Y siempre, como tú dices, era la pastora de pavo y el pavo no. Claro. Sí. O sea, eran las fiestas, grandes fiestas. O sea, Guillermo también era muy nombrado ahí. Exactamente. Pero de repente dejamos todo el lado. O sea, no es que hayamos dejado todo de lado, sino que así como va pasando el año, el tiempo va cambiando. Y no porque uno no quiera, sino que después ya antes se podía hacer ese esfuerzo. Como hemos dicho, ya ha hecho. Ahora ya está, casi está cumpliendo. Es que por lo mismo, porque ya, por ejemplo, antes, como se dice, tú mandabas una tarjetita, llamabas por teléfono, y ahora ya todo eso se ha ido perdiendo. Porque antes llegaba la gente con su regalito, ahora los, para los días o los cumpleaños te mandan a dejar esa bandejita de desayuno. Claro, que no es mala tampoco, ¿eh? No, pero me refiero a todos tampoco. Perdóname, pero... Pero a todos tampoco, así como están las cosas, algunos no tienen como... No, pasar. No, si debe ser cara, me tinca. Sí, pues sí, ¿cuánto mínimo? Los mínimos pueden ser 20... Tengo que ser como 80 por ahí. Y... Depende. Depende, sí, porque eso va cuánta calidad también. Hay de todos precios. Exacto. Yo lo que si tú te compras una prenda, hay de todos precios. Exactamente. Ese es el fin de las cosas. Bueno, fíjate, vamos a... ¿Hasta allá? Sí, vamos a estar. Vamos a estar como... Vamos a como chupé de lado. Aquí en este momento está aquí el ambiente, pero como que no hay necesita, así que no está bien. Pero... Así está. No, sí, el viento. El aire que pega. Encima, vamos a buscar camiseta, vamos a poner ollas ahora, vamos a robar unos minutitos, mañana nos podemos recuperar, de lado, porque ya, sé que los mejores ya tengo algunas cosillas, compromisos contraídos que me aparecieron por ahí. Ya, encima yo me despido hasta mañana viernes, me llenas otro día y cuidemos lo de los cambios de temperatura. Exactamente. Yo también me despido de ustedes, vecinos. Gracias por la sintonía. Y mañana nos encontramos acá con parte de las 10 de la mañana en su programa Acompañando la Mañana. Recuerde, Espacios FM 107.